difícil es sentir un dolor que nunca había sentido. Qué difícil es sentir que te han abandonado los que contigo caminaron y la espalda te han dado y sin misericordia te han mirado. Pero hoy yo te quiero recordar que todo lo perdido, todo lo destruido, Dios no lo olvidó.